un gato, fuiste a buscar amor y abrigo en otros brazos, y al extrañar mis besos te dio por regresar. Es demasiado tarde, perdiste tu lugar. Ya ves, más pronto cae un hablador que un cojo. Soltaste mi cariño para saciar tu antojo. ¿Quién sirve a dos amores con uno queda mal? Se te cerró esta puerta, no te abriré jamás. Ya puse chapa nueva, tu llave aquí no sirve, y la vieja maleta que dejaste ya no existe. La llené con tus cosas y todos tus recuerdos, te la mandé entregar. Seguro debe estar ardiendo en el infierno. ¡Qué va! Isaías Lucero y los Invasores de Nuevo León. Ya ves, más pronto cae un hablador que un cojo. Soltaste mi cariño para saciar tu antojo. ¿Quién sirve a dos amores? Con uno queda mal. Se te cerró esta puerta, no te abriré jamás. Ya puse chapa nueva, tu llave aquí no sirve, y la vieja maleta que dejaste ya no existe. La llené con tus cosas.